Creo que ya estamos en directo. Eso nos indica nuestra aplicación de Twitter Periscope. Amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra aplicación de Periscope, que está vinculada con nuestra cuenta de Planeta Urantia en Twitter. Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos realizando nuestro primer directo de nuestro canal Planeta Urantia. Recuerden que nosotros somos un proyecto multimedia que se dedica precisamente a difundir el mensaje de la quinta revelación epocal, mejor conocida como el libro Durantia. Y el día de hoy prometimos hacer un directo para celebrar precisamente que desde la semana pasada al día de hoy acabamos de cumplir los 1000 followers en Twitter. Para nosotros era una cantidad que tenemos mucho tiempo esperando superar. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que los followers que tiene Planeta Urantia no son cualquier follower, no son cualquier persona. Son gente que está buscando algo más en cuanto a su sentir espiritual. Cada uno de ustedes son personas que buscan precisamente alternativas espirituales y han encontrado en la quinta revelación, cuando menos, pues alguna de las respuestas. Que cada uno, las respuestas existenciales que todo mundo tenemos y que el libro Urantia, pues bueno, afortunadamente, desde que existe, nos proporciona muchas de esas respuestas. ¿Cómo están, amigos? Coménteme si me están escuchando bien. Vamos a esperar a que empiece a conectarse la gente. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. La verdad fue bastante reacción que tuvieron nuestros followers al enterarse que estábamos realizando una encuesta. Y bueno, habíamos propuesto precisamente para este directo, a manera de celebración de que ya tenemos 1000 followers en Twitter, habíamos propuesto tres temas, todos ellos polémicos. Y por supuesto que el tema ganador es el tema que da título a este directo que estamos realizando, que es Los animales no tienen alma. Vamos a platicar un ratito, igual una hora, hora y media, acerca de este tema que tanta polémica ha generado, sobre todo en las publicaciones. En YouTube y en Facebook han generado mucha polémica. De hecho, en nuestro canal de YouTube ha entrado mucha gente, mucha gente que es pro animal o que defiende los derechos de los animales y nos han puesto como en feria, nos han tratado como piñata. Y muchos de sus argumentos, en efecto, son válidos definitivamente. Pero bueno, precisamente quisimos hacer el directo el día de hoy para platicarles a todos ellos cuál es la cosmovisión que tiene el libro Urantia respecto a la espiritualidad o posible espiritualidad que puedan tener los seres vivos, vegetales, animales y por supuesto los seres humanos. Para nada el libro Urantia es un libro que descarta o que trata como seres inferiores, prescindibles a los animales y a los vegetales. Y es precisamente lo que queremos hablar el día de hoy. Le platicamos a todos aquellos que ya se están empezando a conectar y sobre todo aquellos que vean este video en diferido, porque va a quedar colgado a nuestro canal de Periscope y por supuesto también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Facebook. Les comentamos que bueno, había tres opciones. Ustedes se dieron cuenta, muchos de ustedes votaron y el tema de este directo es precisamente el resultado de esa elección. Teníamos tres temas. El primero, que fue el ganador, que se llama Los animales no tienen alma. El segundo tema era hablar respecto a la pena de muerte, es decir, ¿qué opina el libro Urantia respecto a esa opción de justicia que precisamente todavía muchos países de este mundo al cual nosotros llamamos Urantia, tienen? Y el tercer tema que habíamos puesto y sometido a votación era hablar acerca de los argumentos eugenésicos y de precisamente las etiquetas de racista que se le han puesto al libro Urantia. Ambas etiquetas de manera peyorativa se le han puesto al libro Urantia y ambas son injustas. Queríamos dar precisamente argumentos en contra de esas etiquetas erróneas y malintencionadas que se le han hecho a la quinta revelación. Pero bueno, el tema de hoy, el tema ganador, fue precisamente el tema de los animales no tienen alma. Ya se están empezando a conectar varios de nuestros followers de Twitter. Les agradecemos mucho su atención, su participación. Durante 3 días, los tres temas duraron empatados. cada uno con un 33%. Es decir, que la gente estaba interesada de escuchar respecto a los tres temas. Obviamente uno tenía que ser el ganador. ¿Qué hubiéramos hecho? Nos estuvieron comentando ayer en la mañana que se desempataron y que por fin despegó este tema de los animales no tienen alma. Nos preguntaban, oye, ¿qué van a hacer si esto se va a empate técnico? Bueno, amigos, lo que es costumbre hacer en estos casos es hablar de los tres temas. Pero bueno, eso hubiera constituido hacer un directo muy, muy largo, como ya estamos acostumbrados en Planeta Urantia. Nuestro directo más reciente, que fue precisamente hace ya 15 días, duramos 3 horas de directo. Entonces, hoy hubiéramos tenido que hacer un directo si hubiera habido un empate de 6, de 9 horas, ¿no? Entonces, bueno, igual no fue necesario. El tema ganador fue este que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, por respeto a los puntuales y sobre todo para aquellos que nos están escuchando en diferido o estén escuchando el podcast o estén viendo el video en diferido en YouTube y en Facebook, vamos a comenzar ya con el tema. ¿A qué nos referimos entonces y por qué escogimos este tema? Ya lo explicamos un poquito al inicio del directo. Durante estos últimos días y debido a unos comentarios que yo personalmente hice a través de YouTube, de algunos comentarios de YouTube. Yo mencioné y lo repito y doy la cara para hacerlo a través de este video, que precisamente de acuerdo a la cosmología del libro Durantia, de la quinta revelación, los animales no tienen alma. Eso es una interpretación que naturalmente se da a la hora de empezar a estudiar los capítulos del libro Durantia. Amigos, si ya están empezando a conectarse, veo varios conectados. Pueden hacer preguntas a través de chat de Periscope o a través de Twitter a la hora de que ustedes abran el video. Si ustedes me están escuchando y no han abierto el video, ábranlo para que precisamente se abra la pestaña de comentarios. Cualquier comentario que quieran hacer no lo pueden poner y a mí me sale en vivo y conversamos. Recuerden los directos de Planeta Urantia para aquellos que apenas sea la primera vez que se conecten a este tipo de directos, son interactivos. Ustedes preguntan, yo contesto. Yo les pregunto, ustedes contestan, dialogamos, charlamos, todo eso en un ambiente a manera de tertulia. Recuerden los directos de Planeta Urantia que hacemos en YouTube y en Facebook y ya también hasta en Instagram, son a manera de charla, son informales, no tenemos ahorita aquí el libro Urantia en la mano, no nos gusta traerlo para ese tipo de ocasiones, ¿por qué? Porque lo que queremos es tener interacción, es que sea una conversación natural, como la que tuviéramos en cualquier momento si nos encontráramos ustedes y yo en la calle, o en el súper, o en el teatro, donde fuera. La intención es hablar naturalmente del libro Urantia, de la quinta revelación y de su contenido y de sus mensajes, que es lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Entonces, bueno, a raíz de esos comentarios que empezaron a hacer en YouTube y de esas respuestas que yo di, se generó una polémica inmensa. Inmensa. Por ahí, dentro de toda esa polémica, recibí amenazas, o bueno, recibimos los integrantes del proyecto Planeta Urantia, recibimos amenazas, recibimos insultos, recibimos también muchas manifestaciones de menosprecio, muchas palabras antisonantes dedicadas a nosotros. Y todo eso fue precisamente a raíz de los re recientes directos donde hablamos sobre la reencarnación y la resurrección. La pregunta que se nos hacía era, ¿por qué menospreciábamos lo que es el fenómeno de la reencarnación? Y sobre todo, ¿por qué tratábamos de manera peyorativa a los animales con respecto a que no es viable? Hola, Lot Mexo, ¿cómo estás? Aquí estamos ya transmitiendo a través de nuestra cuenta de Periscope y de Twitter. Recuerden, pueden hacer preguntas ahí en la barra de comentarios, para que también la gente que nos ve en diferido pueda ver las preguntas que ustedes realizaron. Les comentaba, cuando hablamos de la reencarnación y de la resurrección, hubo comentarios de por qué dábamos un trato peyorativo a los animales, por qué en ese directo estábamos hablando que era algo, la verdad, degradante o era algo que podría llamarse humillante. Pensar que el ser humano en un momento dado podría reencarnar un animal, que por qué hablábamos mal de los animales, que por qué los atacábamos, que por qué el libro Durante considera a los animales como seres inferiores. No hay tal, en el libro Durante como tal no menciona que los seres animales sean seres inferiores que haya que descartar y que solamente sirvan para alimentarnos y para usarlos como bestia de carga. Para nada, amigos, para nada. Aquellos que conocen el documento de los documentos del libro Urantia se dan cuenta que precisamente el libro Urantia es un libro pro vida. Es un libro que precisamente promueve la defensa de la vida y la defensa de la naturaleza. Y la defensa de la humanidad como parte de esa vida material y de esa naturaleza. El libro Urantia abarca todos esos conceptos. Y por supuesto, en muchos de sus capítulos se menciona la importancia de que tienen los animales y los vegetales en la vida de este planeta. El libro Urantia no dice que nuestro mundo, Urantia, o Ninjumecha, o Gaia, como ustedes quieran llamarle, no descarta que sea incluso un ser vivo en la misma Tierra. Y a nosotros como habitantes de ella, y a los animales y a los vegetales como habitantes de ella, el libro Urantia los considera parte importante. ¿Por qué? Porque todo está integrado. Tan así que en alguno de los directos, ya de hace algunos tiempos, creo que fue de octubre, septiembre del año pasado, que es el directo de los maravillosos circuitos del espíritu, hablamos que precisamente los circuitos del espíritu, aquellos que provienen del paraíso o de los mundos espirituales cercanos a nuestro mundo, conectan también, bañan toda la creación y por supuesto conectan a los animales y a los vegetales, a toda clase de animales y a toda clase de vegetales de cada uno de los mundos habitados, no solamente de este. Recuerden, el libro Urantia da una cifra impresionante de mundos habitados actualmente existentes, que son 7 mil millones de mundos. 7 billones de mundos habitados en el universo maestro, de los cuales 10 millones, o más o menos, un poco menos, pertenecen al universo de Nevadón, que es el universo de donde nosotros, en donde nosotros también vivimos. Entonces, definitivamente los animales y los vegetales son pasajeros de este mundo al igual que nosotros. Son nuestros compañeros de vida, nuestros compañeros materiales, y son precisamente esos elementos, los animales y los vegetales de este mundo, los que lo mantienen funcionando, los que lo mantienen sustentable. Nosotros, como una especie reciente, recién llegada a este mundo hace apenas 1 millón de años, según la data del libro Urantia, somos unos recién llegados. Nos estamos integrando apenas al ecosistema. Y sí es cierto, hemos hecho mucho daño, pero no por eso somos menos importantes que el resto de las especies que habitan aquí. Entonces el libro Urantia promueve precisamente esa situación, ese respeto a la naturaleza y ese integrar de la humanidad a la naturaleza. ¿Dónde está entonces la polémica? ¿Por qué surgió la polémica? Amigos, ya hay varias personas conectadas. Por favor, en el chat menciónenme si me escuchan bien. Hagan la prueba con el chat. Recuerden, este es el primer directo que hacemos por Periscope. Hicimos algunas pruebas previas en otra cuentita que tenemos de pruebas precisamente y todo funcionaba bien, pero igual ahorita ya estamos en vivo. Quiero ver qué tal está funcionando esto. Platíquenos qué tal se escucha, qué tal les parece el tema, qué tal si se ve bien y si no se está pixeleando, etcétera. Estamos probando esta aplicación, ya hicimos directos en Instagram hace algunos días, hemos hecho muchos directos en Facebook Live, hemos hecho muchos directos en YouTube y esta es la primera vez que transmitimos a través de Periscope Twitter. Entonces esperemos que todo esté saliendo bien, si no, de todos modos, bueno, ahí esperamos sus comentarios. Entonces les platicaba, el ser humano como parte de ese proyecto de vida material que existe en este mundo, el cual es patrocinado por autoridades celestiales y sobre todo por nuestro creador, el creador de este universo, que es Michael Nevadón, el ser humano es parte integral de ese ecosistema. Y se podría decir que es la culmen de la creación para este planeta. Eso, lo único que significa es tener responsabilidades con respecto al resto de las criaturas vivas de este mundo. El hecho de que el ser humano sea el ser material más importante y sobre todo con capacidad espiritual en este mundo, no es un privilegio, señores. Señores y señoras, no es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y por lo tanto, eso implica que nosotros, como la criatura más inteligente, aunque no la única inteligente de este mundo, somos los responsables de cuidar todo ese ecosistema que nos rodea. Así lo dice el libro Urantia. Ustedes, si es cierto, toda la administración universal está hecha y programada para que surja la vida inteligente humana en cada uno de los mundos habitados. Recuerden, Nevadón, al final, cuando esté terminado, va a tener 10 millones de mundos habitados. Nosotros somos uno más de todos esos millones de mundos. Y sí, la intención de la creación de cada uno de esos mundos es precisamente que surja la vida inteligente humana. En este mundo surgió hace 1 millón de años, recuerden, según la data del libro Urantia. Nosotros somos esa cúspide, esa culminación. Por lo tanto, tenemos la gran responsabilidad de, a partir de haber adquirido la conciencia de ser parte de ese ecosistema, y sobre todo, a partir de haber adquirido la capacidad, el don de la inteligencia y de poder modificar ese ecosistema, nuestra responsabilidad es ser sustentable con el planeta. El libro Urantia alaba mucho a lo que son las razas de piel roja o a las razas Sanjik roja. Recuerden que, según el libro Urantia, las razas que han existido en la humanidad surgieron todas a partir de una misma familia, que son la familia Sanjik. La familia Sanjik fue una familia que hace aproximadamente 500,000 años surgió en lo que es lo que ahora serían los territorios de la India. En ese lugar, hace 500,000 años, un poco más, un poco menos, surgió una familia, un clan, cuyos hijos eran mucho más inteligentes que el resto de las razas humanas que existían en ese entonces en nuestro mundo. Esa familia, ese clan, se llamaban los Sanjik. En esa familia, en ese clan, empezaron a nacer niños que después se volverían adultos y a su vez tendrían también hijos de diferentes colores. Esas diferentes manifestaciones de humanidad que surgieron de la raza Sanjik dieron origen precisamente a las diferentes razas de color que han existido en nuestro planeta. La raza roja, lo que hace algunos siglos se les llamaba como los piel roja, es decir, los nativo americanos, de los cuales provenimos nosotros los mexicanos y los latinoamericanos, y con mucho orgullo. La raza de bronce, que le llamamos nosotros mismos. La raza negra, que generalmente se fue a habitar el continente africano. La raza azul, que al mezclarse se volvió la raza blanca. La raza verde, que se extinguió. En las guerras entre razas, esa raza se extinguió. De repente quedan algunos remanentes de raza verde, y por eso a veces algunos niños nacen con ciertas tonalidades verdosas en su cuerpo. A medida de que crecen, esas tonalidades se les quitan. Pero ese es un vestigio de que alguna vez existieron hombres verdes en este mundo. La mayoría de ellos se extinguieron. La raza naranja, de la cual también en general se extinguió ya, pero en la cual existimos, porque yo me considero un heredero de la raza naranja, basta con verme y soy un tanto cuanto naranjoso, también se extinguió, pero algún remanente queda, y sobre todo aquí en Latinoamérica hay mucha gente que tiene sangre de los Sanjik naranjas, y la raza amarilla, que es obviamente por número, la que mayor cantidad de seres humanos tiene en la actualidad. Basta ir a Asia y darse cuenta que ellos están proliferando y están tomándose por asalto a la humanidad. Es una raza que, de las razas superiores, así lo menciona el libro Urantia, y no es por menospreciar ni a los blancos, ni a los naranjas, yo me considero en ese grupo, ni a los rojos, donde yo también estoy, ni a los negros. Simplemente el libro Urantia dice que la raza amarilla, de las razas superiores, que son la roja, la azul, que después se volvió blanca, y la amarilla, la más inteligente son los amarillos. Y basta con verlo, amigos. El equipo donde estoy transmitiendo ahorita es coreano. La gran mayoría de los servidores y de los dispositivos que ahorita estamos utilizando para conectarnos a internet son algunos chinos, algunos japoneses. Entonces, ellos son los creadores de la tecnología de este mundo y son los que están revolucionando precisamente las comunicaciones, sobre todo a través de internet. Entonces, definitivamente, el libro Urantia hace 100 años mencionaba que la raza amarilla era la raza que al final iba a terminar dominando el mundo junto con la raza blanca. Y así ha sido, señores. A 100 años a la fecha, desde que se dio la revelación acá, pues la historia y la humanidad ha terminado dándole la razón al libro Urantia. Entonces, estas razas cuando surgen, cada una de ellas se fue a vivir a diferentes partes del mundo. La raza roja, es decir, los piel roja, los nativoamericanos, los apaches, acá en México, que es de donde estamos haciendo la transmisión, esta transmisión, bueno, hay muchas comunidades indígenas que ustedes los ven y tienen la piel roja, sobre todo cuando se asolean mucho. Entonces, toda esa raza precisamente heredó un gran sentido de convivencia con la naturaleza. De ahí que históricamente, y sobre todo en documentales, en películas, en novelas, etcétera, siempre a los nativoamericanos se les expone, se les presenta como seres que respetan a la naturaleza. Y es así, no es un cliché, no es una etiqueta gratuita, ¿no? Para nada. Todavía existen algunos pueblos indígenas que están todavía distanciados de lo que nosotros llamamos civilización, si es que se le puede decir así a las ciudades donde vivimos, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que están repletas de basura. Esas sociedades indígenas tienen un gran respeto por la naturaleza, lo cual no quiere decir que no maten animales para comer, lo cual no quiere decir que no talen árboles para construir sus casas. O sea, se aprovechan de los recursos de la naturaleza, pero lo hacen con respeto. Lo hacen únicamente cuando es necesario. Lo hacen de manera sustentable. Talan un árbol y siembran cuatro. Matan un animal para comérselo, se disculpan con él, pero respetan a las crías. Matan a ciertos animales, a los que tienen cierto peso, cierta medida, como lo hacen, por ejemplo, los pescadores realmente profesionales, los realmente deportivos, los que realmente pescan para comer. Ellos sacan una trucha, sacan un pez muy pequeño y lo regresan de inmediato y procurando hacerle el menor daño posible después de que mordió el anzuelo. Esa raza roja es precisamente la que ejemplifica cómo es que al final el ser humano, todas las demás razas, deben de interactuar con la naturaleza. No quiere decir que dejemos precisamente de comer animales, o no quiere decir que precisamente terminemos comiendo solamente minerales, porque pareciera que esa es la tendencia. Hay quien ya empieza a pensarse si no le estamos haciendo daño a los vegetales al comérnoslo. Así de absurdo se ha vuelto esto. No, amigos, los animales y los vegetales, como parte de la creación, como lo es el ser humano, están hechos también para ser comidos y para comer. El herbívoro no va a dejar de comer plantas simplemente porque tenga compasión. El carnívoro no va a dejar de comerse herbívoros por compasión. El ser humano, por lo tanto, tampoco puede dejar de hacerlo. Sí es cierto, y en muchos comentarios se nos pregunta que qué opinamos de las dietas vegetarianas, de las dietas veganas, que es una forma todavía más extrema de vegetarianismo. Opinamos precisamente lo que en muchas partes del libro Urantia se menciona. La humanidad no está preparada para ese tipo de alimentación. Muchos seres humanos sí, sobre todo aquellos que pertenecen o que tienen mucha sangre de los antiguos hombres azules, es decir, la gente de tez blanca. La gente de tez blanca tiene mucha sangre adanita. ¿A qué nos referimos? Recuerden que hace varios miles de años, como parte del plan universal con nuestro mundo, llegaron aquí unos seres que precisamente venían de otros planetas, con la misión precisamente de dar la segunda revelación epocal. Es decir, estamos hablando de Adán y Eva. Según el libro Urantia, estos seres provienen de un mundo más avanzado que el de nosotros y sirven y vienen a todos los mundos materiales a elevar las razas. Esa raza, la raza de Adán y Eva, son las razas violetas. Ellos eran realmente de color violeta. A la hora de que se empezaron a mezclar los hijos de Adán y Eva y los mismos Adán y Eva empezaron a mezclarse con las razas azules, crearon la raza blanca. Nos pregunta Official Ismael, ¿cómo sabes que los animales no tienen alma? En eso estamos, amigo. Cowescons también nos pregunta, ¿cómo sabes que los animales no tienen alma? En eso estamos, amigos. Quédense con nosotros en este directo. Vamos a hablar más o menos una hora, pero tengo que dar un contexto precisamente para entender el porqué de ese argumento. Recuerden, empezamos este directo hablando que los animales, los vegetales y el ser humano son parte del ecosistema de este mundo y por lo tanto debemos de ser sustentables. Los vegetales con nosotros, nosotros con los vegetales, los animales con nosotros, nosotros con los animales y sobre todo nosotros con el resto de la creación. ¿Por qué? Porque el hecho de ser la cúspide de la vida inteligente actual en este mundo, muy probablemente después existan otras razas humanas superiores a nosotros que también deban de tratarnos con respeto y nosotros a ellos. La evolución continúa, amigos. La evolución no ha terminado con la aparición del Homo sapiens sapiens. Esto sigue. En otros mundos incluso hay diferentes tipos de humanidades más avanzadas que las que podríamos tener aquí. Entonces, bueno, la forma de interactuar de las razas rojas es precisamente lo que el libro Urantia enaltece. Pero obviamente ahorita ya hay muy poca humanidad que precisamente pertenece a esa raza. ¿Por qué? Porque, bueno, las mezclas culturales, las conquistas, las colonizaciones han exterminado a esos pueblos. Y es muy lamentable que esa forma de vida que ellos tienen cada vez exista menos. De hecho, ya prácticamente en ningún lado la gente le pide perdón o le da sus honores a la comida, ¿no? Sobre todo a la que es comida animal. En muy pocos lugares hay sustentabilidad en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales. Ahorita todo es mercado, ahorita todo es ganancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que bueno, vivimos en países del tercer mundo, o que vivimos en países de primer mundo, pero que todavía no tenemos una conciencia de un buen trato hacia los animales y los vegetales, pues tenemos que empezar a retomar ese tipo de actitudes que tenían los hombres rojos. El libro Urantia ensalza mucho a esa raza y lo hace con razón. ¿Por qué? Porque ellos sí alcanzaron un equilibrio en cuanto al aprovechamiento de los recursos, pero con respeto, con responsabilidad. Y sobre todo, sin sobreexplotar los recursos, que es lo que hacemos actualmente. Entonces aquí es donde precisamente entra el argumento de por qué entonces no nos volvemos todos vegetarianos y ahora sí, dejamos de comer animales. Por la sencilla razón, amigos, de que no toda la humanidad es capaz de ser vegetarianos, porque no toda la humanidad posee la suficiente sangre adanita, es decir, no somos lo suficientemente blancos, amigos. Se escucha mal, es políticamente incorrecto, a mí me afecta, yo no soy blanco, ni mucho menos, estoy muy distante de ser blanco, pero es así. ¿A qué nos referimos? El libro Urantia cuenta que cuando Adán y Eva, es decir, los seres violeta, la raza violeta, llegaron a este mundo, ellos no podían comer carne. De hecho, ellos tienen cuerpos y genética que es completamente incompatible con lo que son los cárnicos, es decir, con cualquier alimento de origen animal. Si un hijo de Adán y Eva, o el mismo Adán o la misma Eva, por hambre, por lo que fuera, por curiosidad, etcétera, o por accidente, hubieran comido un trozo de carne, su cuerpo inmediatamente lo hubiera rechazado. No tienen ellos el metabolismo precisamente para procesar los cárnicos. Por lo tanto, en el libro Urantia se menciona que ellos, cuando vinieron a vivir este mundo, que en aquel entonces era todavía más carnívoro que ahora, más carnívoro que nunca. Ellos llegaron aproximadamente hace veintitantos mil años a este mundo. Entonces, cuando ellos llegan, causaban mucha impresión y sobre todo era muy sorprendente para los humanos de ese entonces ver que ellos solamente comían vegetales, sobre todo nueces. Cereales era lo que más comían. ¿Por qué? Porque su cuerpo era lo que podía procesar. Ni siquiera frutas, ni siquiera frutas, ellos eran más de semillas. Entonces, esa raza, que al final su objetivo era mezclarse con todas las demás razas existentes, era la que precisamente iba a proveer esa capacidad vegetariana a toda la humanidad. Como ese proceso se cortó debido al boicot, debido al complot que hicieron Caligasta y sus compinches, que precisamente estaban todavía en el auge de la rebelión de Lucifer, al fracasar la misión adánica, no hubo la suficiente oportunidad de que la raza violeta se mezclara lo suficiente con el resto de la humanidad. Por lo mismo, actualmente, si ustedes se dan cuenta, la raza o las etnias que son minorías en el mundo son las razas blancas. Cada vez hay menos blancos. ¿Por qué? Porque al no haber suficiente sangre adanita en el mundo, esas razas se están extinguiendo. Y es una pena. Es una pena que esa raza precisamente que recibió esa sangre proveniente de otros mundos, esa sangre que precisamente sí permite metabolizar y obtener toda la energía precisamente, la energía vital de los vegetales, pues es la que se está acabando. Vean lo que está pasando en Europa, vean lo que está pasando en Norteamérica, que es donde más gente con sangre adanita existe, es decir, donde hay más blancos, ¿no? Cada vez son menos, cada vez existe más mezcla racial. Y con esto, más o menos estamos tocando el tema que era la tercera opción del directo. A estos argumentos, por este tipo de argumentos, al libro Urantia se le considera un libro racista. Y no es así. El libro Urantia le da la importancia a cada una de las razas, porque cada una de ellas, por el hecho de existir, son parte del plan del Padre Universal, del Padre Creador, y sobre todo de nuestro hermano mayor, Micael de Nevadón. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando el resto de la humanidad, que no tiene la capacidad, ni la genética, ni la cantidad de sangre adanita suficiente, qué pasa cuando esa parte de la humanidad quiere volverse vegetariana por compasión? Estamos empezando a tener algunos problemas de salud. Aquellos que no poseemos casi nada de sangre adanita, hablo de volvernos vegetarianos, empezamos con problemas de anemia, empezamos a tener problemas musculares, empezamos a tener fatiga, empezamos a tener cuestiones de salud que precisamente se solventan una vez que regresamos a los cárnicos. Es cierto, no es bueno comer solamente carne, la evolución nos ha dado ya la posibilidad de poder consumir la mayor cantidad de alimentos, tanto vegetales como animales, pero sí es cierto también que prescindir de la alimentación animal para muchas de las razas, a la cual por ejemplo yo pertenezco, no es posible, nos demerita, nos baja nuestra capacidad intelectual. He ahí, por lo tanto, que el libro Urantia sugiere, no lo indica tal cual, pero sugiere que precisamente el ser humano siga conservando sus regímenes de alimentación omnívoros, y sí hace mucho hincapié de que precisamente los adanitas son los que sí tienen más capacidad, los que tienen sangre adanita, más capacidad y más facilidad de volverse vegetarianos, y no se diga veganos. Se podría decir que Adán y Eva y sus hijos eran veganos, ellos no podían consumir. Si ellos comían carne, inmediatamente hubieran tenido problemas de salud. Lo que a nosotros, los que casi no tenemos sangre adanita, nos pasa cuando dejamos la carne. Inmediatamente perdemos peso, fatiga, y sobre todo nos demerita nuestra capacidad intelectual. Nos pone de mal humor. Y eso lo podemos ver en cualquier lado, ¿no? Entonces, es cierto que el consumo animal va a seguir mientras, el consumo de seres animales va a seguir mientras no se termine de diseminar la suficiente sangre adanita en el resto del mundo. Entonces, he ahí la respuesta a muchas de las veces nos preguntaban. Buenas noches desde Colombia, nos comenta Altelius. Hola, buenas noches. Buenas tardes aquí todavía desde México, Altelius. Estamos transmitiendo nuestro primer directo a través de Periscope y Twitter de nuestro canal, de nuestra cuenta Planeta Urantia. Estamos celebrando que ya superamos la cantidad de 1,000 followers en esta red social, y lo quisimos celebrar con un directo hablando precisamente de un tema que ustedes mismos eligieron, que es los animales no tienen alma. Bueno, amigos, pues ya que dimos todo este preámbulo del por qué existe, por qué todavía durante mucho tiempo el ser humano va a seguir consumiendo carne animal, donde ya platicamos a grueso modo cuál es precisamente la actitud que el ser humano debe de tomar con respecto a los animales y los vegetales, es decir, la actitud que ya tuvo una parte de la humanidad, que fueron los nativoamericanos. A ellos son a los que debemos de emular, a ellos son a los que debemos de copiar. No quiere decir que por eso dejemos de consumir animales o dejemos de talar árboles. No, para eso están también ellos. Para eso existe toda esa masa de vida. Pero tenemos que hacerlo responsablemente. Tenemos que hacerlo sustentablemente, con respeto, con responsabilidad. Nos dice, yo ya he escuchado varios audios en la app de iVoox, nos comenta Altelius. Así es, Altelius, muchísimas gracias. Tenemos muchos podcasts en iVoox, cada vez son más. Al final del directo, no, 10 minutos antes del directo, les tengo una sorpresa, porque existe ya un nuevo método de comunicación, no solamente de Planeta Urantia, sino de todo lo que tiene que ver con el libro Urantia en español. Eso lo vamos a hacer al final del directo. Y ya entramos directo al tema. ¿Por qué entonces, si el libro Urantia menciona que los vegetales y el mundo vegetal y el mundo animal son tan importantes? Nos dice, mi pregunta más concreta es, ¿qué pasa con ellos al morir? Vamos a hablar de eso, Altelius. Quédate, por favor, aquí en el directo. No le vamos a dar muchas vueltas. Este directo no va a ser tan largo como otros que hemos hecho, por ejemplo, en Facebook Live, que han sido de 3 horas y media. Este no. Tengo entendido que Periscope tiene un tiempo limitado, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, no nos vamos a extender tanto. Y sobre todo queremos tocar bien este tema porque hace algunas semanas causó una polémica tremenda, amigos. Nos bloquearon comentarios, nos insultaron, nos amenazaron de muerte en los comentarios de YouTube. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a decir que precisamente los animales son seres inferiores a los humanos. Y el día de hoy queremos dar el contexto de por qué nos atrevimos a decir semejante barbaridad en pleno siglo XXI. Hay argumentos para decirlo. Ya entrando al tema precisamente, ¿por qué los animales no tienen alma? Bueno, primero, y contestando precisamente a una de las preguntas es, ¿a qué nos referimos con alma? Quisimos dejar este directo precisamente para hablar, ¿a qué se refiere el libro de Urantia con el alma? ¿Por qué nos atrevemos a decir que los animales no la tienen? Bueno, primero tenemos que definir qué es el alma. El alma precisamente es la interacción o el resultado final de la mezcla de todos los factores que forman a un ser humano. En el libro Urantia, y obviamente es lógico, todas las religiones lo han dicho, se menciona que el ser humano no es solamente este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos. No solamente somos materia. Y creo yo que por el hecho de estar aquí en estas cuentas y en estos canales de espiritualidad alternativa, ustedes también lo creen así. Nosotros así lo creemos, los Urantians, los Urantianos, los creyentes de la quinta revelación, el libro Urantia. Nosotros así lo creemos. Nosotros no solamente somos materia con la que, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando. No solamente soy brazos, soy piernas, soy carne, soy músculo, soy huesos, no solamente soy eso, pero definitivamente es una de las cosas que me conforman y que los conforman a ustedes. El ser humano está conformado por cuerpo, de cierta capacidad genética, de cierta raza, de cierto género, de cierto sexo, de cierta capacidad intelectual, etcétera, etcétera. Somos un cuerpo y es lo que tenemos precisamente para interactuar con estos mundos de materia, con estas paredes, con estos celulares, etcétera. Nos dice Altelius, tiene muchas preguntas, lo pregunto porque hace poco me tuve que despedir de mi perro. Muy bien, Altelius. Pues mira, el día de hoy vamos a dedicarle este programa a todas las personas que tienen y que quieren mucho a sus mascotas y que precisamente a la hora de que esas mascotas se van, porque bueno, ellos tienen una vida muy reducida, ¿se fijan? ¿Por qué será? Hoy vamos a especular el por qué. Esos animales domésticos, que son los que han generado tanta polémica, por ejemplo, en lo que es la información que compartimos, esos animales tienen un porqué. Tienen una razón de ser en este plan. Nada de lo que pasa en los mundos materiales se escapa de la administración universal. Absolutamente nada, amigos. Absolutamente nada. Hasta los mayores tiranos, la muerte y los mayores crímenes tienen su razón de ser. Están dentro del plan universal. Entonces hablábamos, el ser humano se conforma entonces de cuerpo, lo que vemos, con lo que interactuamos, con lo que hablamos, con lo que vemos, etc. El cuerpo que todos tenemos. Es la parte del ser humano con la que más interactuamos y de la que tenemos certeza que existe. ¿Sí o no? Después está la segunda parte de lo que es el ser humano y los seres vivos. El cuerpo lo compartimos con todas las demás especies que existen en este mundo, tanto vegetales como animales. Los vegetales tienen su cuerpo vegetal, su tronco, sus tallos, sus flores, sus hojas, etc. Los animales tienen su cuerpo animal, con sus patas, tentáculos, alas, etc., ¿no? Eso lo compartimos con los animales, ¿verdad? La segunda parte de lo que conforma un ser humano es la mente. La mente, las ideas, lo que el cuerpo precisa, la parte sublime del cuerpo es la mente. ¿Dónde radica la mente? El libro Urantia dice que no radica en el cuerpo, que la mente no es material. La ciencia material, la ciencia materialista del siglo XXI, hasta ahorita tiene sus dudas. No se sabe exactamente si realmente la mente está en el cerebro primitivo o en el cerebro avanzado del ser humano. Está todavía en veremos y está todavía a ciencia cierta decir que la mente habita en el cerebro. Todavía no se puede decir ni científicamente, y la quinta revelación no lo dice tampoco. La mente es parte precisamente de la posibilidad que tiene el cuerpo de procesar información, de tener pensamientos, de deducir, de analizar, de determinar, de pensar y de imaginar. Hasta cierto punto, muchos animales, ahí ya los vegetales casi no entran en este ámbito, a menos de que se trate precisamente de sentimientos, de sensaciones muy primitivas, aquí las plantas ya no entran. En esta segunda parte que conforma el ser humano, la gran mayoría del reino vegetal ya no entra. Entonces se puede decir, y creo que es evidente, que los vegetales no tienen mente. ¿Verdad que no es escandaloso decirlo? ¿Por qué entonces decir que los animales no tienen alma si lo es? Precisamente por la empatía que tenemos con nuestros compañeros animales domésticos. ¿Pero es razonable pensar que las plantas no tienen mente? Claro que lo es, porque no tienen capacidad de determinar, no tienen capacidad de analizar, están sujetas a la tierra precisamente. Sí tienen capacidad de movimiento muy muy lento. Muchas plantas es cierto que de repente parecieran tener algunos dejos de inteligencia al interactuar con el medio ambiente. Las plantas carnívoras, por ejemplo, al atrapar presas, etc. Pero su mente es todavía muy pequeña, muy limitada. Jamás equiparable con la mente de cualquier mamífero, por ejemplo. Incluso de reptiles o de aves, ¿no? Que son descendientes superiores de los reptiles. Entonces, la mente sí es un concepto que ya es más exclusivo de los seres superiores de esta creación, que somos los animales. Recuerden, el ser humano es un animal superior, pensante, y que ha hecho, que ha progresado mucho con respecto a la mente. A ver, se nos fue por aquí una preguntita de nuestro amigo. Voy a ver si nos puedes volver a poner la pregunta, por favor. Amigo, alcancé a leer un poquito de la chispa divina. Si puedes volver a poner tu pregunta, te agradecería mucho para contestarla. Disculpa, Periscope, creo que deja las preguntas como 3 segundos y ya no alcancé a leerlas. Una disculpa. Bueno, esa es la segunda parte que tienen los seres humanos precisamente en la existencia. La mente, nadie puede dudar que exista. No sabemos exactamente dónde esté. La ciencia todavía no se ha atrevido a decir o asegurar 100% que esté en el cerebro. Aunque ahorita se asume que es así. Muy bien. Saludos Snaffesons 4, que se ha unido aquí al directo. Muchos saludos, amigos. Recuerden, ahí están las preguntas. Voy a prestar un poquito más de atención a ellas. Voy a parar lo que está diciendo porque al parecer Periscope nada más me da 4 segundos para leerlas. Entonces, si sigo hablando, no las voy a ver. Y bueno, la mente es la segunda parte que constituye precisamente el ser humano. Y por supuesto que esa característica la compartimos con gran mayoría del reino animal, con una muy pequeña parte del reino vegetal, y obviamente hay algunos animales, sobre todo aquellos que son microscópicos. Ah, aquí está. ¿Se puede comparar los humanos que pierden la chispa en cuestión de mente con los animales? Exactamente, Altelius. Nos dice, volvió a repetir la pregunta Snafison para precisamente que la leyera. Así es, amigos, así es. Tenemos un directo en el cual vamos a basar muchas de las cosas que vamos a decir aquí. Y los invito a que lo vean después de este, después cuando tengan chance. Tenemos un directo que se llama Los maravillosos circuitos del espíritu, donde hablamos precisamente sobre esa parte que interconecta toda la creación, sobre la internet espiritual, así le llamamos de manera vulgar y de manera coloquial. El libro Urantia no lo menciona así, nosotros así lo decimos. El libro Urantia fue revelado hace 100 años, en aquel entonces no había internet, pero ahora que contamos con todo lo que es la informática, es muy fácil de entender estos conceptos y así lo vamos a hacer. Entonces, la mente es la segunda parte que conforma el ser humano. Aquí ya nos vamos a meter entonces a cuestiones de fe, a cuestiones que ya no son materiales, que no son medibles, pero que nosotros como creyentes sabemos o creemos que existe. ¿Cuál es la tercera parte que conforma a un ser humano? El espíritu, señores. Y sobre esto hay muchísima confusión. Cada religión, cada culto, cada cultura, cada época tiene una concepción de qué es el espíritu. Todas ellas son muy respetables, todas ellas, la gran mayoría de ellas son válidas porque sí explican que precisamente el ser humano tiene una parte intangible, una parte que precisamente lo vuelve humano. Y es cierto, muchos seres animales tienen dejos o dan la apariencia de tener espíritu, y por supuesto que lo tienen. Toda la creación tiene espíritu. Hasta los animales y hasta las plantas. Todas ellas, todo lo que es vivo, todo lo que está vivo en este mundo, tiene espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a decir semejante blasfemia, pues? Ante algunas religiones decir que las plantas y los animales tienen espíritu, olvídense, ¿eh? Es herejía. Y no lo es tanto, amigos. La vida, precisamente, es la máxima creación de la administración espiritual universal. En esta era en la que vivimos, en esta era universal, el principal proyecto que tiene Dios y sus hijos es la vida material. Todo el trabajo que ellos están haciendo, todos los esfuerzos que hacen día a día de hace eones, es precisamente para que la vida material exista. Y por lo tanto, toda esa vida material les proporciona a ellos información y conocimiento para el proyecto que están desarrollando. La finalidad de ese proyecto, no sabemos cuál sea con exactitud, pero intuimos que es precisamente hacer a Dios todavía un ser más superior de lo que es ahora. Sabemos que ahorita tenemos una versión 2.0 de Dios, coloquialmente hablando, informáticamente hablando. Cuando esta era universal termine, Dios se convertirá en un Dios 3.0, y para eso necesita recabar toda la información posible de cada uno de los seres de su creación. ¿Cómo hace eso? A través de los circuitos del espíritu. Es decir, un montón de tipos de conexiones, un internet espiritual que interconecta cada uno de los seres vivos que existen en todo el universo. A eso nos referimos con que los seres vivos, todos los seres vivos tienen espíritu. Por supuesto, los animales tienen espíritu y las plantas también. Cada uno de los seres tiene un tipo de espíritu o una capacidad espiritual diferente. Vamos a comparar al espíritu con una conexión a internet, una conexión a esos circuitos. Las plantas tienen un espíritu con una conexión telefónica, como la de los años 90. ¿Recuerdan aquellos que ya tenemos algunos años aquí y sobre todo aquellos que vimos nacer el internet? ¿Cómo era esa conexión que teníamos a los servidores aquel entonces? Era a través de un módem. Tardábamos minutos en poder conectarnos. Y cuando nos conectábamos, la conexión era lentísima. Era imposible, por ejemplo, ver un video. Impensable. Compartir fotos, también. Era un internet de texto. Ese símil podemos aplicar con esos seres primitivos, esos seres que tienen una evolución intelectual o mental muy pequeña, las plantas y cierto tipo de animales, los hongos, las estrellas de mar, animales muy básicos, que tienen una mente muy pequeña y que por lo tanto también su capacidad espiritual es muy pequeña, pero el espíritu existe. y por lo tanto son seres que debemos de respetar, que si nos los vamos a comer, nada más utilicemos lo necesario, que no por comer matemos 40 estrellas de mar, si es que se comieran, o 40 pulpos, o lo que sea, que por cierto el pulpo es un animal sumamente inteligente. Entonces, a cualquier animal que vayamos a comer, es solamente cuando realmente podamos matarlo para comerlo, que no lo matemos por diversión, lo cual es algo absurdo totalmente. Es uno de los actos más egoístas y menos espirituales que pueda cometer un ser humano, matar un animal o un vegetal por diversión, deshojar una margarita por diversión. Es atentar precisamente contra la creación y contra la belleza de la creación. Es cierto que sí, tenemos que cultivar lechugas para comer. Son muy saludables, son muy ricas. Es cierto que tenemos que pescar también para comer. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque esos seres tienen mente y tienen espíritu. Y el hecho de que tengan espíritu y de que estén conectados a ese internet espiritual nos hace hermanos, nos hermana con ellos. No nos iguala. No hay nadie igual en la creación. Ni entre seres humanos se da la igualdad. La igualdad es una utopía. La igualdad es un absurdo. Al contrario, la creación permite precisamente la diversidad. Está diseñada para que sea diversa. La igualdad es una utopía, es una ilusión. La naturaleza no hace dos cosas iguales. Porque la naturaleza, que es la obra precisamente del Padre Universal, está hecha precisamente para la belleza y la imaginación. Entonces, esa es la tercera parte que conforma a los seres humanos y la gran mayoría de los seres vivos. Todos tenemos cuerpo, acabamos de hablar de eso. Algunos seres tenemos mente, la gran mayoría, salvo algunas excepciones. La gran mayoría o casi todos los seres vivos o prácticamente todos los seres vivos tenemos espíritu. Y aquí ya viene el tema polémico. La cuarta parte que conforma a los seres vivos y sobre todo a los seres humanos, que es a la especie a la que de la cual podemos hablar con certeza porque es lo que somos, tanto yo como ustedes que me estén viendo, me estén escuchando en diferido o en vivo. La cuarta parte es el alma. Chequen cómo el libro Urantia marca esa diferencia entre espíritu y alma. Todas las religiones marcan esa diferencia. En algunas religiones se sustituye un poco el espíritu con el alma o el alma con el espíritu, se mezcla o se interpreta de una forma o se interpreta de otra, pero el libro Urantia sí lo marca completamente. El alma no es lo mismo que el espíritu, ni el espíritu es lo mismo que el alma. El alma precisamente es una aportación o una mezcla o una interacción de las otras tres partes que conforman a los seres vivos o a los seres humanos. Es decir, el alma es la interacción del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, ustedes me podrán preguntar, si los animales y los vegetales tienen cuerpo, si la gran mayoría de ellos tienen mente, sobre todo los animales, y si todos tienen espíritu, entonces ¿por qué decimos nosotros la barbaridad de que los animales no tienen alma? Bueno amigos, pues para tener alma se necesita un requisito indispensable en lo que es la creación universal. ¿Cuál es ese requisito indispensable? La chispa divina, el ajustador de pensamiento. Es decir, ese fragmento de Dios que viene desde el paraíso a habitar en la mente y el espíritu de los seres humanos. ¿Por qué solamente en la mente de los seres humanos? ¿De qué privilegio gozamos? Amigos, para poder recibir un ajustador de pensamiento, hay que merecerlo. Hay que ser compatible con él. Hay que ser un tanto cuanto superior a los animales. ¿Por qué? Porque ese fragmento viene de Dios. Y aunque es cierto que Dios y sus hijos han creado a los vegetales y a los animales, ellos están muy lejos de sus niveles espirituales e intelectuales de esos seres. No se diga de los vegetales o de los minerales. Si es que algún día se pudiera determinar que pues las rocas o ciertos elementos también poseen algunos dejos de inteligencia o de reacciones con respecto al ambiente. Hasta ahorita sabemos que las plantas sí tienen hasta cierto punto ciertas emociones. Por eso hablaba de que muchas plantas tienen mente. Podría decirse que tienen mente. Ojo, no estoy hablando de inteligencia, aunque a lo mejor también. Estamos en pañales, amigos. Estamos en pañales en cuanto a la ciencia y en cuanto a la revelación del libro Urantia. Muy probablemente dentro de algunos años, algún filósofo de la quinta revelación podrá determinar que sí, que en efecto los vegetales también tienen mente. Pero ¿por qué nos atrevemos entonces a decir la barbaridad de que no tienen alma los animales? Tengo otra duda y es respecto a los gatos, ya que para los egipcios eran animales sagrados. Exactamente, exactamente. Los animales nos han acompañado, dados por los dioses, los gatos, así es. Gracias por las preguntas, Altelius, son muy esclarecedoras y claro que vamos a hablar también de ellas. Los animales han creado muchas reacciones, sobre todo los animales domésticos, que son los animales superiores. Aunque ahorita ya está de moda tener animales salvajes en las casas, imagínense la barbaridad que eso es. El sufrimiento que se le inflige a esos animales que no están diseñados ni su mente ni su espíritu para convivir con nosotros. Eso es lo absurdo del animalismo actual. Que quieren bajar al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, al nivel de los animales y subir a los animales al nivel del hombre. No, no es así. Aunque nuestra genética, aunque nuestra estructura general es muy parecida a la de ellos, y es cierto, compartimos cuerpo, compartimos también mente y compartimos espíritu, tanto así que estamos interconectados todos con los circuitos del espíritu. Pero entonces, ¿qué nos hace especiales a los seres humanos? ¿Por qué nosotros sí tenemos alma y los animales y los vegetales no? Porque precisamente lo que nos permite tener alma es el ajustador de pensamiento. Es decir, ese fragmento de Dios que llega al ser humano aproximadamente a la edad de los 5 años. En este mundo, yo pienso, y eso es una opinión mía, creo yo que el ajustador de pensamiento ya está llegando antes. Es decir, a niños que tienen aproximadamente 4 años. Grandes hipótesis, nos dice SkyMex. No son de nosotros, Sky, está todo en el libro Urantia. Es cierto que ahorita me voy a tomar muchísimas licencias, muchísimas interpretaciones personales, pero la base fundamental está en la quinta revelación, que es el libro Urantia. Un saludo a JLB5000, se ha unido. Saludos amigos, grandes hipótesis, nos dice Apoteosis Flock. Les comento, esto viene en el libro Urantia. Una forma rápida de encontrarlo es urantia.org o ellibro.org. Son páginas web donde precisamente se habla de todos esos conceptos de la quinta revelación, en la cual nosotros creemos que es el libro Urantia y por eso nos hacemos llamar urantianos o urantians o urantieros, o como nos quieran decir. Les comentaba entonces, ¿por qué entonces solamente el ser humano tiene la capacidad de tener alma, aun a pesar de que tenemos cuerpo como los animales vegetales, tenemos mente como algunos vegetales y la mayoría de los animales, y espíritu como todos los demás? Es precisamente porque somos los únicos seres de la creación en este mundo y en todos los demás que existen. Todos los humanos de todos los demás mundos somos los únicos que somos compatibles con los ajustadores de pensamiento. El ajustador de pensamiento puede considerarse como la quinta parte de un ser humano, de lo que nos vuelve humanos. Esa quinta parte, al igual que la cuarta parte, que es el alma, no la compartimos con los animales. ¿Por qué? Porque para poder recibir ese fragmento de Dios, hay que ser muy parecido a Dios. Y eso no quiere decir que Dios sea antropomorfo. Es decir, que Dios sea un tipejo así como yo, un poquito gordín, un poquito moreno, con lentes. No. O sea, ese mito de que el hombre y la mujer son semejantes, están hechos a la semejanza de Dios, es una mala interpretación que hicieron precisamente los profetas de la antigüedad. Al referirse a eso, las revelaciones anteriores a la del libro Urantia no se referían a que Dios sea antropomórfico, sea como nosotros, con dos piernas, dos brazos, ojos, que necesite respirar, hablar, comer, ¿no? Se refiere a que nuestro espíritu, a que nuestra esencia es similar a la de Él. Dios es el gran espíritu, es el espíritu de espíritus. Dios es el centro donde confluye toda la información de los circuitos del espíritu. Dios es el servidor de la internet espiritual. es precisamente ahí donde llega toda la información de toda la creación, a través de varios routers que son sus hijos, haciendo la analogía informática. Vamos a usar mucho eso porque ahorita la informática es la que nos permite precisamente estar ahorita en contacto entre ustedes y yo, y mucha gente ya por el uso de los teléfonos celulares y el uso de internet sabe de este lenguaje. Entonces, el alma solamente la pueden tener aquellos seres que poseen el módem, la velocidad y la capacidad de conexión adecuada hacia con Dios. Los animales y los vegetales, por su bajo nivel intelectual, por su bajo nivel espiritual, lo cual no quiere decir que no lo tengan, pero sí es muy limitado, no pueden tener esa compatibilidad. Volvemos a los símiles informáticos, ¿les gusta? Les decía hace ratito que, por ejemplo, las plantas tienen, sí tienen espíritu, tienen una conexión con los circuitos del espíritu, pero su conexión es un equivale a tener un módem de los años 90. Aquellos que ya tenemos una edad sabemos a qué nos referimos, una conexión muy rústica, muy pequeña, que solamente permitía transmitir texto y con mucho trabajo. Los animales tienen una conexión, vamos a llamarla un poquito más adecuada, un poquito más avanzada, que equivaldría, por ejemplo, a tener una conexión con un cable de cobre, similar al de la televisión, por ejemplo, que sí nos da a lo mejor una velocidad como para ya transmitir fotos, texto y fotos, es decir, el internet del año 2000, ¿sale? La conexión del ser humano y la conexión que se necesita para ser compatible con ese fragmento que viene de Dios, es decir, con ese software tan especial que tiene Dios, equivale a tener fibra óptica, amigos. Para tú poder recibir ese fragmento de Dios, necesitas tener fibra óptica en tu espíritu. Tu espíritu debe de ser de 200, 300 megabytes por segundo. Haciendo el símil muy vulgar, muy, muy coloquial con la informática. Podríamos verlo así, es un ejemplo muy básico que creo que muchos van a entender. Por lo tanto, si yo conecto el módem de una planta al módem de la fibra óptica, si yo conecto la planta al módem de la fibra óptica, no va a poder recibir esa información. No es compatible. No tiene la capacidad. No es el mismo protocolo. ¿Entienden? Si yo tomo el espíritu de un animal que equivale a las conexiones de internet del año 2000 y lo pongo en una fibra, en una conexión de fibra óptica de 200 megabits por segundo, no va a ser compatible, amigos. No va a poder interactuar con el servidor que es Dios. Para poder conectarnos con Dios necesitamos una conexión superior, una conexión cuasi divina. Y el ser humano es un Dios en potencia. Eso nos dice el libro Urantia. Cada uno de los seres humanos normales, que tienen una capacidad intelectual normal, que llevan una vida espiritual normal, que tienen una salud corporal normal, cada uno de nosotros somos un Dios en potencia. Y una vez que vamos evolucionando, nuestra capacidad de conectarnos con Dios es mayor. Pero por lo mismo, estamos diseñados para tener un módem óptico con Dios. Es un ejemplo. Por lo tanto, los animales y los vegetales no poseen las características espirituales y mentales para tener esa conexión por Dios, con Dios, y por lo tanto no pueden recibir la chispa divina y por lo tanto no pueden tener alma. El alma es la cúspide de la mente, es la supermente, se podría decir. El alma es la cúspide del espíritu, es el superespíritu. Y el único ser de este mundo que tiene esa capacidad intelectual, mental y espiritual para poseer ese tipo de conexión es el ser humano. ¿Eso nos hace superiores? Por supuesto que sí. Recuerden, superior no quiere decir ni nos da el derecho de tratar a aquellos seres que no tienen esa conexión como seres inanimados, como minerales, como trapos. Eso no nos da el derecho, amigos. Al contrario, nos da la responsabilidad de cuidarlos, de tratarlos con respeto, de usarlos como alimento responsablemente, tanto a los vegetales como a los animales. Nos dice Alteyus, en los mundos morontiales o en otros mundos podemos encontrar animales de Urantia. Amigo, has dado con el clavo de este directo. Así es, Gipsirce 7 nos pregunta lo mismo. Amigo, ya resumiste precisamente de qué se iba a tratar el directo, me arruinaste la sorpresa, pero no. Muy bien, exactamente, has llegado a la misma deducción que muchos Urantians hemos llegado. Y el Ebru Urantia lo insinúa. Y vas a ver la maravillosa respuesta que hay en la quinta revelación respecto a eso. Muy bien. Aceptemos entonces que sí, que el ser humano es un ser espiritual avanzado cuando practica la espiritualidad. Cuando no la... Jejeje, dice Alteyus. Muy bien, Alteyus, muy bien. Perfecto, amigo. Precisamente es la importancia de estos directos. Y cada vez vamos a hacer más aquí en Periscope. Nos han pedido muchísimo que hagamos crecer estos directos en Twitter. Es el primero, pero nos habían pedido ya desde hace mucho. ¿Cuándo el directo de Twitter? Ya lo estamos haciendo. Estábamos esperando tener 1,000 seguidores porque es una cifra simbólica. Porque para nosotros, amigos, aunque parecen muy pocos seguidores, aquí no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. 1,000 suscriptores de Planeta Urantia equivalen a 100,000 suscriptores de otros tuiteros que tuitean tonterías. Aquí no, amigos, aquí estamos hablando de cosas muy avanzadas espiritualmente y muy importantes. Y por lo tanto, cada uno de los followers que tenemos vale por 10, por 100, por 1,000. Y por eso estamos muy contentos y por eso estamos haciendo este directo especial a manera de, sobre todo, de agradecimiento y a manera de festejo. Y el tema lo escogieron ustedes y ya estamos hablando de eso. Los animales no tienen alma. Sí, no tienen alma. No tienen alma porque no tienen la capacidad precisamente de interactuar con Dios. Es cierto, aquellos que son materialistas, aquellos que son ateos, como yo muchos años lo fui, aquellos que no creen en lo que no pueden ver, pues pueden descartar esta idea y tienen razón. Porque si ellos no creen tener espíritu, entonces mucho menos pueden creer en el alma. Por lo tanto, no debería de ofenderles este argumento. Los animales no tienen alma. ¿Por qué tanto rabiar? ¿Por qué tanto escándalo? Están ladrando unos perritos aquí de mi vecino. Está bien. Hay que respetar a los animales. Es su forma de comunicarse. Hay que tolerarlos. Y así lo hacemos. Yo en lo personal no tengo mascotas, pero es precisamente por las dimensiones de mi hogar. No es un lugar muy adecuado. Pero sí tengo muchísimos animales que viven junto a mí. Yo vivo en una zona semirural, es una zona exclusiva de la ciudad donde vivo. Hay muchísimos pájaros. Todos los días están cantando, están volando. Mi casa, mi auto es un nido prácticamente, porque hay muchos, muchos pájaros, hay mucha vegetación. Hay iguanas afuera de mi casa, hay ardillas, no se diga el montón de mascotas que tienen mis vecinos. Convivo mucho con animales y sobre todo con vegetales. Hay palmeras afuera de mi casa. Entonces, por supuesto que hay que disfrutar y hay que ser compañeros de los animales. Pero sobre todo, hay que ser compañeros de los animales que son como nosotros. Esa tendencia actual de menospreciar y de odiar al ser humano, poniéndolo por abajo de otros animales, es una tendencia autodestructiva, ¿no les parece? ¿No es algo absurdo defender a todas las especies animales, excepto a la que es la tuya? ¿No es absurdo? ¿No es esquizofrénico? Un argumento muy utilizado, por ejemplo, por los ateos. A ellos les gusta mucho acusar de esquizofrenia a todo el mundo, ¿no? A los creyentes, sobre todo. A los que somos creyentes. Entonces, ese argumento, ese es el principal argumento de por qué el libro Urantia descarta que los animales tengan alma, lo cual no quiere decir que no sean valiosos ante el mundo espiritual, que su vida no sea importante espiritualmente, porque acabamos de decir al inicio del directo, a mediados del directo, que ellos sí tienen una conexión con Dios, que es a través de los circuitos del espíritu, pero esa es una conexión muy básica, es una conexión que no permite transmitir suficiente información. Regreso nuevamente al símil informático. El internet del año 2000 solamente nos permitía chat, imágenes de baja calidad, de muy baja calidad y videos muy pequeños y muy cortos. Imagínense esa conexión con el megaservidor que es Dios, que está en el paraíso, el megaservidor. Lo que contribuye el reino animal y el reino vegetal hacia Dios es muy pequeño. El conocimiento y la información que le pueden hacer llegar ellos con su pequeña mente y su pequeño espíritu es muy básico, pero es importante. Por algo existen, por algo están conectados. Dios está adquiriendo cierta experiencia a través de los animales y de los vegetales, y sobre todo de los animales más avanzados, que son los animales domésticos, que son los que crean, los que han creado toda esta polémica, ¿no? Los que han creado, los que han motivado este directo también. Sobre todo la experiencia de esos seres humanos, de esos seres vivientes que generalmente conviven con el ser humano. Hay un dicho, y es algo muy muy cierto, que dice que para conocer una civilización o una cultura de seres humanos, la mejor forma de conocer el avance y la educación que tiene un grupo de humanos es observando cómo tratan a sus animales. Por eso hacía hace rato referencia a la, raza Sanjic Roja. Nos dice, tú sí que no tienes alma, nos dice Javi Gracia. ¿Será Javi? ¿Crees que no tenga alma yo? Yo pienso que tú sí tienes, Javi. Yo pienso que tú sí tienes, porque primero tienes la capacidad intelectual para escribir. Nos dice, los animales tienen más alma que tú. Lamentablemente no, Javi, temo darte una mala noticia. No es posible que tengan alma, porque no tienen una conexión, ni tienen el protocolo de conexión suficientemente avanzado para recibir la chispa divina de Dios. Tan así que ahorita me voy a atrever a decir algo que está escrito eso, sí, en el libro Urantia, que es precisamente otro de los temas polémicos que se tratan ahí, el cual dice que los bebés pequeños, los infantes, tampoco tienen alma. ¿Por qué? Ah, muy bien, Javi. Quédate aquí en este directo y vamos a especular y hablar un poquito de eso. ¿Te late? Ten paciencia, por favor, porque este es un tema muy complejo que requiere de mucho contexto, de mucha información. Igual, si no tienes chance ahorita de ver todo el directo, porque ya casi llevamos una hora, lo puedes ver en diferido. Lo vamos a dejar subido aquí a Periscope, así. También lo vamos a subir a YouTube, a Facebook y a todos los demás medios de Planeta Urantia. Los seres humanos, incluso, hay seres humanos que no tienen alma, por supuesto que los hay. Dice, soy de España y es tarde. Muy bien, Javi. Y si nos das la oportunidad, va a quedar colgado en Periscope, o igual lo puedes buscar en las demás redes sociales, y claro que sí vamos a hablar con todo el respeto posible. Ahorita hablé de broma contigo. Yo pienso que sí tengo alma. A lo mejor no la tenía, Javi, cuando yo era ateo. Yo durante mucho tiempo pude no haber tenido alma. El libro Urantia menciona esa posibilidad también. Existen seres humanos que no tienen alma. Y sus hechos lo demuestran. Esos a los que llaman desalmados, ¿no? Nos comenta Imen Potts, soy de España y es tarde. Así es, Imen. La transmisión obviamente yo la estoy haciendo desde México. Para mí es muy temprano, es una tarde muy tranquila, muy a gusto. Si gustan, pueden ver el video en diferido. Es la gran ventaja, primero, de la interacción en vivo, que es con ustedes, pero aparte ahí se queda, ¿no? Entonces se puede ver a posteriori, y así, de hecho nuestra mayor audiencia generalmente es en los diferidos, pero nos encanta hacer los directos. ¿Por qué? Porque es la interacción. Ustedes preguntan, yo contesto, yo pregunto, ustedes contestan. Recuerden, esta es una tertulia. Ahorita no tengo el libro Durante aquí conmigo, no estoy leyendo citas, no nada, todo de memoria y sobre todo el manejo de ideas, que es lo que nos interesa en Planeta Durante. Les mencionaba, hay seres humanos que no poseen alma. Esa no es una condición exclusiva de los vegetales y los animales. Hay seres humanos que por su baja espiritualidad no tienen el software ni la velocidad necesaria para recibir el ajustador de pensamiento. El libro Urantia lo menciona. Por eso ahorita decíamos que en este mundo, muy probablemente en la actualidad, los niños de 4 años sean los que estén empezando a recibir su ajustador de pensamiento. Hace años necesitaban tener 5 o 6 años para recibirlo. ¿Por qué? Porque la mente de los niños que están naciendo actualmente es una mente más avanzada. Su espiritualidad también lo es. Por lo tanto, alcanzan más rápido las características necesarias y básicas para recibir su ajustador de pensamiento. Es algo natural, es parte de la evolución. cada vez más pronto los infantes van a poder recibir y van a poder conectarse más rápido con Dios. Y es parte de la evolución. Los animales algún día llegarán a alcanzar esa conexión con Dios. Muy probablemente no, por su capacidad craneal y sobre todo por su baja conexión espiritual. Entonces, a muchas personas eso se les hace injusto. ¿Por qué esos seres que nos dan tanto, que nos dan incluso su cuerpo para alimentarnos de ellos? Estoy hablando de los animales no domésticos. ¿Por qué si nos dan su compañía? ¿Por qué si nos dan su lealtad? ¿Por qué a veces hay muchísimos casos y eso lo vemos en todos lados? ¿Por qué si los animales son capaces de dar la vida por sus dueños? ¿Por qué entonces no podrían trascender al no tener alma? Ahí es precisamente donde entra la imaginación de la creación, amigos. Dios no deja cabos sueltos. A veces pareciera que Dios es injusto y se equivoca, pero no es así, amigos. Dios no, como dicen acá en México coloquialmente, como decimos, Dios no da paso sin guarache. Dios no juega al azar, no juega con los dados, no los tira al azar. Dios y sus hijos, sobre todo los Micaeles, Micael de Nevadón, que es nuestro creador del universo Nevadón, no hacen las cosas así porque sí. Sí hay una forma, sí hay un mecanismo en el que los animales pueden trascender la muerte material. No todos los tipos de animales. Estoy hablando sobre todo de animales domésticos, animales que tienen interacción con los seres humanos, animales que tienen una mentalidad superior. ¿Por qué? Porque son los que tienen un poquito más de compatibilidad con los circuitos del espíritu. ¿Qué es lo que trasciende en la creación universal? Todo llega, todo sirve, pero ¿qué trasciende? Las ideas superiores. Las creaciones mentales y espirituales superiores, los pensamientos superiores. Y ahí es donde ya entra la sexta parte que conforma a los seres humanos que vivimos en este mundo material y que algún día llegaremos a ser como Dios, porque esa es la intención de la vida, experimentar la vida para algún día en los mundos morontiales, en los mundos superiores, llegar a ser como Dios. Esa sexta parte se llama morontia. Es cierto que la morontia, si ustedes están familiarizados con el dicho, si no ahorita lo explico, la morontia es un estado de la creación universal que equivale a un estado intermedio entre la materia y el espíritu. Nos dice, ¿qué opinión tienen sobre los animales sagrados en algunas religiones a través de la historia? Es precisamente una mala interpretación del estatus real que tienen los animales. Si te fijas, esas culturas que precisamente han puesto como dioses a los animales, que empieza a ocurrirnos en estos tiempos, han terminado esclavizando a la humanidad. Suben a estratos superiores a los animales y bajan a los humanos. Son tendencias autodestructivas. Son consecuencias de las confusiones que ha generado la rebelión de Lucifer. Los rebeldes, recuerden, si no han escuchado hablar un poco de este tema, aquellos que vienen directamente de Periscope, que no son suscriptores de nosotros, pero que bueno, se están conectando, nos dice, ya que si todas las religiones son influenciadas por el Padre Azul. Exactamente, en todas las religiones se promueve, excepto por ejemplo en algunas partes de la religión católica sí se les tunde muy feo a los animales, se les trata muy mal. Pero por ejemplo en la religión hinduista se les eleva a estatus de dioses. Hay animales sagrados. Y eso es una exageración de lo que realmente debería de ser. Pero bueno, preferible tenerles un respeto espiritual a los animales, que es lo que ahorita estoy yo proponiendo en su sana proporción, a tratarlos a palos, ¿no? A tratarlos con recelo, a menospreciarlos, a odiarlos. Tan malo eso como lo otro. Los extremos en este caso son muy malos. Endiosar un animal equivale a menospreciar tu condición humana. Maltratar un animal equivale a faltar a tu responsabilidad como ser superior con ese ser que es tu compañero planetario, que es tu hermano espiritual, porque tiene tu misma conexión con Dios. Una conexión muy básica, una conexión de internet de los 90, lo acabo de decir. Pero que al fin y al cabo es conexión. Somos hermanos en espíritu, los animales, los vegetales y los humanos. Nos comemos los unos a los otros y por lo tanto tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin sobreexplotar, sin hacer sufrir. Pero sí, en ese aspecto tenemos cierta igualdad con esos seres, con todos los seres vivos de la creación. Así como, por ejemplo, también tenemos hermandad con seres de otros mundos, con seres de otros universos, de otras dimensiones, porque también ellos tienen conexión espiritual. De hecho, hay seres superiores a nosotros, también conectados a los circuitos del espíritu. Y no por eso ellos nos van a maltratar, aunque ha habido algunos que sí. Esos que están promoviendo estas ideologías animalistas, no los que las siguen, sino los que las promovieron. Nos dice, la rebelión de Lucifer también deformó la herencia adamita, ya que los vegetarianos se igualan con los animales. Sí, es lo que estábamos hablando. Mira, el veganismo, el vegetarianismo, es un estado al que al final toda la humanidad va a llegar. Cuando la sangre adamita, cuando los genes de Adán y Eva lleguen a toda la humanidad, y cuando la mayoría de nosotros tengamos suficiente sangre adamita, nos dice, ¿qué pasa, alcachofa? Cuando todos lleguemos a tener la suficiente sangre adamita, llegaremos a ser todos vegetarianos. Ahorita no. No todos los seres humanos podemos alimentarnos exclusivamente de vegetales. Si tú o cualquiera lo que nos está escuchando son vegetarianos y son veganos, excelente. Si no les hace daño a su cuerpo, si son compatibles con esa forma de alimentación, muy bien. Señal de que tienen bastantes genes adamitas. Y eso es algo muy bueno. Ojalá, y no solamente se queden en eso, en la alimentación. Ojalá y aprovechen las capacidades superiores intelectuales y espirituales de los adamitas. Porque lamentablemente el veganismo y el vegetarianismo solamente nos dice, eres una máquina, brother, gracias, Tripper, gracias, muchísimas gracias. No solamente hay que quedarnos con la parte de la alimentación. ¿Dónde está la contribución espiritual de esos movimientos? ¿Dónde están los pensamientos superiores? Yo soy caníbal, man. Yo también, Tripper. Yo también. Yo soy omnívoro, pues. Me encanta comer de todo. En cierto tiempo he tenido muchos problemas con los cárnicos, pero es un problema metabólico mío. Pero mi raza, que yo me considero un heredero de la raza roja y de la raza naranja. Toda mi familia es así. De hecho, yo soy tercera generación de indígenas nativoamericanos. El clan indígena al que pertenece mi familia somos los Coras Huicholes de Nayarit. Yo tengo muchísima sangre roja. Por lo tanto, no puedo ser completamente vegetariano. No puedo, mi metabolismo no me lo permite. Lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con la industrialización de los cárnicos, con el maltrato que se le da al alimento que me voy a comer. Con ese afán desmedido de producir y producir y producir y al final terminar tirando alimento, porque se echa a perder, porque la producción no corresponde al consumo. Esa es la parte irresponsable que está tomando el ser humano. Por eso hace rato al inicio del directo hacía referencia a que debemos de regresar a esa forma de convivir con la naturaleza que tenían esos ancestros, los hombres rojos de Urantia. Aquellos que no estén familiarizados con estos conceptos, los invitamos precisamente a leer la quinta revelación. En la descripción del directo, a la hora que lo suba a YouTube o a la hora que lo suba a Facebook y un ratito más en Twitter, voy a colocar un link donde pueden bajar el libro Urantia completamente gratis y en español. Es un libro algo difícil, 2000 y tantas páginas, es un libro complejo, pero que tiene mucha información respecto a esto, a la forma de interactuar del hombre con la naturaleza y a lo que queremos precisamente compartir hoy, que es cuál es el destino final entonces de esos animales que nosotros, de manera pareciera muy prepotente y de manera muy despectiva, acabamos de decir que no tienen alma. Explicamos que no tienen alma porque no tienen la compatibilidad de conexión con Dios. De hecho, en muchos seres humanos que no lo tienen, los niños pequeños, los bebés, tampoco tienen esa conexión, porque no tienen el intelecto suficiente para poder asimilar la existencia y la posibilidad de la existencia de Dios. Muchos ateos, amigos, discúlpenme, yo fui ateo, no tienen alma. Están más cercanos de los animales que de los humanos. Muchos de ellos han renunciado a la posibilidad de tener alma. Y les da igual. Les da igual. Y está bien, respetable. Es respetable, pero se están perdiendo de una gran parte de lo que es ser humano. Yo les aseguro, amigos, que si los animales tuvieran suficiente intelecto, a lo mejor algún día llegará a existir una raza animal que evolucione y que llegue a tener cierta capacidad de intelecto, que aun a pesar de ser animales, lleguen a tener esa conexión con Dios. De repente ustedes no han interactuado con un perro, por ejemplo, que son animales muy inteligentes, con un caballo. O de repente no han escuchado hablar de casos de lo que son primates superiores, gorilas, chimpancés, que de repente tienen ciertas actitudes humanas, que de repente defienden a sus amos o a sus cuidadores, que cuidan a bebés de otras especies. Ese tipo de rasgos protohumanos o de cierta humanidad que tienen los animales, quiere decir que esos animales sí alcanzan a subir un nivel casi igual al del ser humano. Lamentablemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque su conexión con los circuitos es demasiado básica. Así están creados. Así es su genética. Yo no dudo que algún día alguna de esas especies, después de miles de años de evolución o de millones de años de evolución, nos dice, en la app de iVoox también está el libro Mox Mecánica. Ah, es cierto, Altelius. El libro Urantia está en iVoox. iVoox.com, busquen audiolibro de Urantia y está la voz, está leído en voz de Loquendo. Es un poquito incómodo escuchar el libro Urantia así, pero si ustedes escuchan, por ejemplo, un capítulo diario, es suficiente. Pueden hacerlo mientras manejan, pueden hacerlo mientras conducen, mientras trabajan. Dice, yo lo escucho cuando ando en bici, nos dice, exactamente, es muy útil hacerlo así. Esperemos, uno de nuestros proyectos es precisamente hacer un audiolibro, pero con voz humana. Es una labor titánica, pero alguien tiene que hacerlo y yo creo que vamos a empezar con esa idea. De hecho, al final les tengo una noticia que muy probablemente ayude a esa misión. A que exista un libro de Urantia en español leído con voz natural, con voz humana, pues. Entonces les decía, la conexión con Dios no la tiene cualquier ser. Hay seres humanos que no alcanzan a tener una buena conexión con Dios y por lo tanto no tienen alma. Los bebés, por su capacidad intelectual tan pequeñita, no tienen alma. Hasta que alcanzan un nivel intelectual lo suficientemente avanzado como para entender el concepto de la divinidad de Dios, como para preguntarse por primera vez, ¿Dios existe? ¿Qué es Dios? ¿Quién me creó? Cuando un ser vivo tiene esa capacidad intelectual, en ese momento se abre el canal de banda ancha hacia Dios, que está en el paraíso, y a través de ese canal llega un fragmento de Dios, el cual es llamado ajustador de pensamiento, o coloquialmente, chispa divina. A partir de ese momento se puede decir que ese ser, generalmente eso ocurre con los seres humanos, es un ser que tiene alma. Si algún día por evolución una raza de perros llega a tener cierta capacidad intelectual de hablar, de pensar, de razonar, y llega a tener esa concepción del concepto de Dios, muy probablemente ese día se dé el caso inédito de que un perro llegue a tener alma. Por lo pronto no es así. Su capacidad intelectual y espiritual no es la suficiente. De hecho, ningún animal la tiene. Entonces se puede decir que es algo injusto, ¿no? ¿Por qué esos compañeros que nos han acompañado, que nos han servido, que nos han cuidado en muchos casos, por qué entonces no se les da la oportunidad de sobrevivir a la muerte? He ahí precisamente donde hay un camino alternativo para esos seres, amigos. Y eso es algo muy, muy impresionante que les va a encantar. Michael, según JJ, tuvo un perro. Ah, sí es, Micael, lo que pasa es que pusiste Micha, y lo leí como Michael. Sí, en efecto, Micael de Nevadón tuvo un perro. En el libro Orantia creo que nada más se insinúa, pero sí se dice que Miguel de Nevadón, es decir, ese ser que se asignó a nuestro mundo y que vivió entre nosotros como Jesús de Nazaret, disfrutaba mucho de la compañía de los animales. Era omnívoro. Jesús comía de todo, ¿eh? De hecho, era un excelente cocinero. Le encantaba cocinar, sobre todo con vegetales, patos, pescados. Mucho tiempo fue pescador. Entonces, esa idea de ser un ser espiritual avanzado y de ser omnívoro no tiene por qué estar peleada. No necesariamente ser vegano o ser vegetariano te vuelve alguien más espiritual. No. Los hábitos espirituales y sobre todo la conectividad con Dios no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver, a menos de que estés enfermo, de que estés muy enfermo en tu cuerpo y en tu mente, no tienen nada que ver con lo que comes. No te disminuyen ni te reducen. A menos de que te haga daño la comida, a menos de que te provoque malestar, no tiene nada que ver. Al contrario, la forma, lo que sí afecta a la espiritualidad es precisamente el abuso del uso de esa comida, de ciertas sustancias. Y si para muchos de nosotros que no tenemos sangre de Anita, el comer solamente vegetales va a disminuir nuestro intelecto y nuestra capacidad mental, estamos entonces cometiendo un error. Porque al reducir nuestra capacidad intelectual y mental, reducimos nuestra conectividad con Dios. Y eso disminuye nuestra capacidad de elevar nuestra alma. Entonces, en fin, después de todo este rollo que he dicho, nos dice, la comida se resume en calorías y energías para el día. Exactamente. El hecho de comer animales o no, no nos vuelve más espirituales, ni más buenos, ni más bondadosos, ni más virtuosos, ni más generosos. No. Sí es cierto que se reduce lo que es la capacidad de que un ser sufra para que uno pueda alimentarse de él. Pero hay formas de matar a los seres. ¿Cómo lo hacían los antiguos nativoamericanos? Lo hacían con respeto, evitando el sufrimiento. No es lo mismo un campesino que un oficinista. Exactamente, Alteiros. Imagínate, tú vas y le dices a un obrero que trabaja 12 horas usando sus músculos, que se vuelva vegano, el tipo se muere. Es la parte que ellos... El veganismo ha cogido mucho auge porque ahorita la gente es sedentaria. Puedes sobrevivir comiendo solamente lechuga. Si te dedicas a lo mejor pues a ser youtuber, ¿no? Que no es la gran cosa. Pero para aquellos que tenemos trabajos físicos arduos o trabajos intelectuales muy fuertes, no podemos vivir solamente de vegetales. Y mucho menos aquellos que no tenemos suficiente sangre adanita. Ese es el punto. Esa es la contribución del libro Urantia a ese tipo de temas. Nos dice por qué algunos sí y por qué algunos no. Nos dice que sí, que el nivel superior de alimentación es el de los adanitas, el completamente vegetariano. Incluso, habla incluso de que ellos llegaron todavía a un punto mayor, que es generalmente alimentándose de leguminosas, cereales, granos, ni siquiera de vegetales, frutas o algo, ¿no? Eso incluso les hacía algo de daño, las azúcares. Era algo muy fuerte para su cuerpo, porque su cuerpo era un cuerpo más avanzado. Lamentablemente, debido a la rebelión de Lucifer, esas enseñanzas y sobre todo esa diseminación de la sangre adanita a través de la reproducción y de la mezcla de razas no fue lo suficiente. Y vean, cada vez es menos. Cada vez hay menos gente blanca. De hecho, los blancos se avergüenzan de ser blancos cuando ellos son precisamente el baluarte de la sangre adanita que queda. Al contrario, deberían de sentirse orgullosos. Que no por eso tratarnos de inferiores a los demás. Porque todos somos hermanos, acabamos de decirlo, ¿no? Las plantas y los animales comparten con nosotros una conexión con los circuitos del espíritu. Son nuestros hermanos espirituales. Sí, es cierto, nos comemos entre nosotros. El león se come a las gacelas, aunque son hermanos espirituales. Nosotros, si pudiéramos, hasta un león nos comeríamos. Si fuera comestible o si no hubiera nada que comer, no lo comíamos. Pero no por eso nos vamos a igualar a un león o a una gacela. No por eso, por proteger a una gacela, voy a matar a un ser humano. No por dejar de hacerle daño a una especie animal, voy a dejar morir a un hermano humano. Porque es igual de importante. Cuidado con esa tendencia actual de animalizar al hombre y de humanizar al animal. Porque ese no es el diseño universal. Los animales, animales son. Los animales son felices siendo animales. El ser humano tiene también que ser feliz siendo ser humano. No tiene por qué tener culpa, siempre y cuando sea responsable. En lugar de satanizar las acciones del ser humano ante la naturaleza, reeduquemos esa forma de pensar. Ya la tuvimos. Ya existió esa forma de pensar. Ya existió. En algunos lugares todavía existe, en las reservas. Esa es la forma correcta de interactuar con la naturaleza, no autosatanizándonos. Eso es lo que los rebeldes quieren. Quieren que tú desprecies al ser humano y que prefieras, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero es cierto, y que prefieras tener un perro como hijo a tener un hijo de tu misma especie. Los administradores planetarios, nos comenta el Tellus, ¿no intentarán mezclar más la sangre de Anita cuando pase la cuarentena? Exactamente, de hecho la sangre de Anita ahí está. Ahí está. Están las razas blancas. Hay muchas, muchas mezclas que, por cierto, son... vean el resultado de esas mezclas de la sangre adanita, es decir, de la raza blanca, con otras razas, se crean seres muy, en primer lugar, muy talentosos, muy estéticos y sobre todo con altas capacidades intelectuales. Lo que serían los mulatos, lo que serían los mestizos. Se podría decir que yo soy uno de esos seres. ¿Por qué? Porque mi abuela era blanca, mi abuelo era indígena. Yo soy un mestizo. Entonces, de esas mezclas entre razas que hasta cierto punto eran primitivas hace algunos años antes de la llegada de Adán y Eva y de la sangre de Anita, salen mezclas muy buenas. ¿Cuál es el problema actual? Que los mismos blancos se están autoexterminando, que prefieren no reproducirse. Es un gran desperdicio. Que la raza blanca desaparezca, porque tendríamos que volver a empezar, porque tendrían que volver a venir esos elevadores biológicos a mezclarse de nuevo con nosotros. No perdamos esa parte de la sangre de Anita. Y eso es lo que más o menos queríamos hablar en la tercera opción de eugenesia y racismo con respecto al libro Urantia. Si se fijan, no se ofende a nadie, al contrario, estamos dando valor a cada una de las razas que existen. El que les habla no pertenece a la raza blanca, por lo tanto, pues puedo hablar desde, entre comillas, los inferiores hacia los superiores. Pero la gente que tiene esa sangre tiene que tener la responsabilidad de mantenerla. No con violencia, no con menosprecio ni con esclavitud hacia nosotros que no la tenemos o que tenemos muy poquita. No, con responsabilidad. Entonces, ese mismo trato tenemos que darle nosotros a aquellos seres vegetales y animales que no comparten con nosotros la posibilidad de conectarnos con Dios, sobre todo con los seres humanos pequeñitos que existen y que, por supuesto, no tienen alma, pero que algún día, a medida que crezcan y que tengan 4 o 5 años, en la actualidad 4 años, ya tengan la capacidad de tener su alma. Por lo tanto, ese es más que nada el tema que queremos compartir con el directo, y ya vamos a concluir precisamente especulando e interpretando algunos temas, algunas menciones que se hacen en el libro Urantia con respecto a, entonces, ¿cuál es el destino superior que pueden tener esos seres superiores, esos seres animales que tienen ciertas capacidades superiores, que no les alcanzan para tener alma, pero que sí demuestran que tienen un espíritu y un intelecto avanzado? Muy bien, amigos. Bueno, en el libro Urantia, cuando lo empiezan a leer y cuando lleguen a la parte de los mundos morontiales, es decir, aquellos planetas a donde van a vivir todos los seres humanos que, una vez que murieron, progresaron y alcanzaron a merecer la supervivencia espiritual a través de la resurrección. nos menciona que esos seres son unos, que esos mundos están habitados por unos seres maravillosos, unos seres cuasi animales, pero que tienen una gran bondad, una gran inteligencia, que no son espirituales, que son materiales o semimateriales, y que se dedican generalmente a mantener la belleza, a mantener la belleza y la limpieza y la armonía en esos mundos superiores. Estoy hablando de los mundos morontiales, es decir, el destino intermedio de los seres humanos que morimos. Cuando un ser humano muere y tenía la capacidad intelectual, espiritual, y su alma tenía cierto grado de avance como para continuar su carrera hacia Dios, va a vivir a los mundos morontiales. Esos mundos morontiales requieren de mantenimiento. Son mundos que son artificiales, pero que existen. Son mundos que en un momento dado puede llegar y chocar un meteorito en ellos, puede llegar a haber un pequeño derrumbe, puede llegar y puede haber de repente que se caiga alguna piedra o algo así. Son mundos artificiales que sí están protegidos, que sí, que no, en donde no hay temblores, por ejemplo, donde no hay maremotos, pero donde sí existe la posibilidad de que haya un pequeño daño. Dice, los gatos son seres de otro mundo, ya que su ADN, según estudios, surgió de la nada. Hablo de los gatos domésticos, nos comenta Tellus. Exactamente. Muy probablemente, recuerden que este mundo Urantia, es un mundo experimental. Es un mundo donde existen creaciones animales, vegetales, y donde existen manifestaciones humanas que en ningún otro lado de nuestro universo cercano existen. Hay creaciones únicas aquí. Muy probablemente los gatos se trate de una creación experimental de los portadores de vida. Por eso es que de repente son tan diferentes. No precisamente que los hayan traído de un planeta a otro, porque eso biológicamente es muy dañino. Si en el universo existen reglas, me imagino que una de esas reglas debe de ser esa. Si en el universo espiritual existen prohibiciones, muy probablemente una de esas prohibiciones sea esa. No llevar un ser de un ecosistema a otro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando nosotros como seres humanos tomamos una planta endémica de un lugar y lo trasladamos a otro lado? O matamos esa planta endémica o arrasamos con el ecosistema donde lo llevamos. Biológicamente, o sea, hablando con respecto a la ética biológica, no es correcto llevar un animal de un lugar a otro, llevar un ser humano de un planeta a otro, como para que llegue y se reproduzca, no es lo más adecuado. Pero posiblemente esa raza o esa especie de animales es resultado de uno de los muchos experimentos que los portadores de vida hicieron en este mundo para crear una raza muy diferente. Y sí, los animales, los gatos, sobre todo los felinos, tienen comportamientos muy diferentes al resto del mundo animal. Muy humanizados, por cierto. Muy humanizados. Muy probablemente por eso a los gatos o a los felinos se les da, por eso se les han dado dotes espirituales o se les ha dado cierto grado de divinidad en algunas culturas, porque al observar su comportamiento pareciera que se tratara de dioses soberbios, de humanos soberbios y sabios, ¿no? Muy probablemente esa fue la intención de los portadores de vida al crear ese tipo de especies felinas, crear animales que precisamente nos ayuden a entender el comportamiento de especies superiores. Muy probablemente por eso también surgieron los perros domésticos, porque ser humano, imagínense si nosotros fuéramos la única especie inteligente de este mundo, nos sentiríamos muy solos, amigos, nos sentiríamos muy solos, pese que ahorita ya somos casi 8 mil millones de seres humanos, cada vez nos conocemos menos, cada vez interactuamos menos unos con los otros, cada vez menos le hablamos a los vecinos. Imagínense qué sería de nosotros si no existieran los perros. ¿Qué sería de nosotros si no existieran los gatos, los pájaros, los animales de compañía o de la gente del campo? ¿Qué sería de ellos si no tuvieran caballos? Unos seres también extraordinariamente inteligentes y fieles. De hecho, acabo de mencionar a un par de tipos de seres que viven en los mundos morontiales y que se dedican a embellecerlos, a mantenerlos. Una especie de plomeros, una especie de conserjes, con todo el respeto y de manera muy bondadosa lo digo, una especie de cuidadores, una especie de guardabosques que cuidan de los mundos monontiales y que ahí viven, hay que viven constantemente ahí y se dedican a cuidarlos. Dicen que este par de seres, uno de ellos es una especie que precisamente vive en cierto tipo de mundos, a los cuales se les llama espornanquias. Así les dice el libro Durante, que así se llaman, espornanquias. Y otros viven en otra clase de mundos, que son unos más avanzados que otros, pero que están en diferentes lugares, a los cuales se les llama espirongas. O espironjas. En algún lado he escuchado que les dicen espironjas y espornanquias. Espornanquias y espirongas, más o menos. Es la interpretación, son nombres raros que da la revelación y que dice que existen esos seres que se dedican a cuidar esos mundos superiores. En algunos casos el libro Dante menciona que esos seres son habitantes que residen ahí. En uno de los dos casos, creo que es en los espornangias, comenta que son creaciones precisamente de otros seres espirituales avanzados que se llaman Melquisedec. Pero de los otros, de la otra clase, que son los espornangias, no menciona quién los ha creado. O si lo menciona, no quita la posibilidad de lo que ahorita les voy a exponer. Ustedes recuerden que la carrera del ser humano hacia Dios es una carrera de capacitación, de logros, de experiencias y de estudios muy avanzados con respecto a lo que es la vida, la interacción de la materia, la matemática, la filosofía, las artes, etc. Si ustedes son de los que creen que muriendo se van a descansar, se van a llevar una gran decepción, amigos. En los directos anteriores lo hemos mencionado. Después de esta vida, la vida espiritual es mucho más ardua. Es de muchísimo más estudio y dedicación. Es de responsabilidades mayores y de retos espirituales superiores y supremos. Nos comentan, las vivencias de nuestras mascotas se pierden o ¿a dónde van? Las vivencias de nuestras mascotas, precisamente, sobre todo de aquellas mascotas que son muy cercanas al ser humano, estoy hablando gatos, estoy hablando perros, algunas clases de aves que son muy inteligentes, que incluso hasta imitan la voz del ser humano, estoy hablando de caballos, estoy hablando de primates superiores. Esas pequeñas mentes que llegan al paraíso, o que llegan a Dios a través de los circuitos del espíritu y de las conexiones, se asumen y sirven para crear esa versión de Dios 3.0 que algún día surgirá dentro de varios eones. Pero esas informaciones, esas experiencias no se pierden. Y menos si fueron valiosas para el ser humano. Muy probablemente, amigos, y aquí es una interpretación únicamente mía, pero la he compartido con varios, únicamente mía y del grupo de Planet Urantia. Y la he compartido con varios Urantians, lectores del libro Urantia como yo, y también les ha agradado. Y creemos que por ahí va, pero en el libro Urantia no se menciona. Esto es especulación, ¿ok? Creemos, amigos, que uno de los procesos de la capacitación que van a llevar a seres humanos como tú y como yo, como tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando, a llegar a ser como dioses, es precisamente la creación. Tan así, que ahorita en este estado material, el ser humano se ha dedicado a crear cosas increíbles. Cosas que hace 1000 años eran imposibles. De hecho, gracias a esa inventiva y esa capacidad creativa de la humanidad, estamos ahorita hablando. Estoy ahorita transmitiendo en vivo a todo el mundo. Se está guardando esta información y va a quedar en un servidor. Gracias a la inventiva y a la creación, el ser humano, en eso es en lo que se parece a Dios. Ese es el principal argumento del por qué se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo dicen casi todas las religiones. El libro Urantia lo matiza. No se refiere a la parte material. La parte material es lo de menos. Amigos, queremos hacer esta postdata posterior a un fallo que hubo en el directo de Periscope, el cual evitó que se grabara la parte final de nuestro primer directo en Twitter. La verdad es que, bueno, al final terminamos el directo, pero no alcanzó a grabarse completo. Por lo tanto, queremos hacer esta postdata y la cual vamos a juntar con el video original del directo y la vamos a exponer tal cual, tanto en Facebook como en YouTube, en la retransmisión, en la versión en diferido. Bueno, les estábamos platicando en el directo que nosotros suponemos que el destino final de los animales, sobre todo aquellos animales que tienen una mente un poquito más avanzada, un poquito más cercana a la humanidad, es decir, la mayoría de los animales domésticos y algunos animales salvajes superiores, por ejemplo, los primates, el destino final muy probablemente sea el de ser precisamente el prototipo espiritual que los seres humanos ascendentes o aquellos seres que ya hayan alcanzado un nivel de espiritualidad muy alto en los mundos morontiales, sean esas mentes y esos espíritus de esos animales reensamblados y agregados a la mente de los espirongas y los espornangias. Esa es la versión que nosotros queremos creer, es la versión que suponemos podría aplicarse para precisamente la eternidad de estos nobles seres que son nuestros compañeros materiales en estos mundos, como el de Urantia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el destino final de esas pequeñas mentes y esos pequeños espíritus de esos animales que son nuestros compañeros? Bueno, la de ser reensamblados en un par de tipos de seres que precisamente viven y mantienen bellos los mundos de estancia de ciertos niveles, unos de ellos, y de ciertos niveles en otros. Es decir, los animales que tienen una mente muy básica y un espíritu muy básico, pero cuya experiencia de vida ameritaba ser reensamblados o ameritaban ser, se podría decir, resucitados en los mundos de estancia, en los mundos monotiales, pues los de cierto nivel se reensamblan en el tipo más básico de este tipo de seres que son los espornangias, y los de nivel más avanzado, es decir, aquellos animales, por ejemplo, que actuaron como rescatistas, aquellos animales, por ejemplo, que estaban entrenados de una forma que les servían a la humanidad, bueno, son reensamblados por sus antiguos dueños, una vez que esos dueños llegan a alcanzar niveles avanzados de espiritualidad, y una vez que necesitan ellos tener que experimentar lo que es la creación de la vida y el volver a la vida, a seres que ya hayan existido, pues utilizan las pequeñas mentes y los pequeños espíritus de esos animales que en su momento, cuando uno vivió su vida material, pues fueron nuestros compañeros. Ese podría ser el destino sublime que podrían tener los animales domésticos. El libro Urantia no lo menciona tal cual. Nosotros estamos tomando elementos que sí se indican en el libro Urantia, pero esta teoría es meramente personal, la hago a título personal y a nombre de la gente que formamos el proyecto de Planeta Urantia. ¿Qué les parece esa idea? ¿Qué les parece esa posible salida, posible solución que le daría el Dios creador de todas las cosas, nuestro Padre Universal, a la posibilidad de supervivencia de estos seres? Por cierto, en el libro Urantia se menciona que este par de tipos de seres, los espornangias y los espirongas, son los únicos que realmente viven la experiencia de la reencarnación, pero lo hacen solamente en los mundos morontiales, en los mundos de estancia o en los mundos superiores. Es decir, que muy probablemente de ahí venga la idea de la reencarnación, por la forma en la que estos seres se mantienen vivos en el más allá, entre comillas. Estos seres, al haber sido posiblemente creados para vivir en esos mundos a los cuales ellos van a ayudar a mantener, los cuales ellos van a proteger y mantener bellos, bueno, estos seres muy probablemente su cuerpo llegue a un momento en el que se desgaste y por lo tanto tengan que ser reencarnados nuevamente en un cuerpo igual o superior al que tenían. Entonces, muy probablemente esa pequeña mente y ese pequeño espíritu que esos seres tienen, que cuando habitan ya en los mundos morontiales, pareciera que se potencia, porque en el libro antes se menciona que estos seres son tan leales, tan inteligentes y tan nobles como los mejores animales domésticos que puedan haber llegado a existir en la historia de este planeta. Así lo dice. Dice que son compañeros muy fieles, compañeros serviciales, compañeros que precisamente están atentos a todo lo que puedan ayudar a la humanidad. Y eso, amigos, a mí es la forma en la que yo creo que la creatividad de Dios compensa la existencia dura, la existencia noble de sus compañeros materiales que son los animales. ¿Les gusta la idea? ¿Qué tal les parece? Esto queríamos dejarlo plasmado precisamente en la retransmisión, en el video diferido del directo. Lamentablemente se cortó la transmisión en Periscope y aunque continuó el en vivo, dejó de registrarse el video y queríamos precisamente plasmar esa idea pues, lo más emotivo posible. La verdad es que nos hizo falta la viada que ya traíamos en el directo, pero esa es la idea que precisamente queríamos promover al final del mismo. Los animales no tienen alma, pero sí podrían llegar a supervivir. ¿Cómo? A supervivir espiritualmente. ¿Cómo? A raíz de la misma creación, después de una gran capacitación de los seres humanos que en su momento fueron sus amos, fueron sus dueños. Por eso es importante trascender. Por eso el ser humano tiene una gran responsabilidad al trascender. Porque muy probablemente después de experimentar y de pasar muchos miles de años de capacitación en los mundos espirituales, tengamos la posibilidad de recuperar las mentes y los espíritus de esos antiguos compañeros que tanto quisimos y que muy probablemente, aun a pesar de muchos años que pasen en los mundos de estancia, los sigamos recordando por lo que valieron, por lo que nos ayudaron a progresar y como un agradecimiento natural hacia esos seres que podríamos llamar como inferiores, pero no por eso menos queridos, los volveríamos a llevar a la vida para que fueran nuestros compañeros en los mundos espirituales. ¿Les gusta la idea, amigos? ¿Les gustaría alguna vez ustedes volver a ver a su mascota que murió hace muchos años cuando ustedes eran niños? ¿O les gustaría volver a ver esa mascota que los acompañó durante estos últimos años de vida o de vejez, por ejemplo? Esfuércense, pasen a los mundos morontiales, capacítense y cuando lleguen a tener un cierto grado de capacitación y les toque la lección de la creación de vida, que muy probablemente son de las últimas lecciones, porque la creación de vida, prácticamente de traer a la vida a las cosas, de transmutar la vida o de originar la vida, muy probablemente sea de las últimas lecciones que se aprendan en los mundos de estancia o en los mundos espirituales previos a la de llegar a Dios, a la de convertir el hombre en Dios. ¿No sería muy bonito, no sería una metáfora o una licencia poética muy bonita la de precisamente a la hora de llevar a cabo ese aprendizaje, traer de nuevo a la vida a esos compañeros, a esos seres humildes que nos dieron su amor, nos dieron su lealtad en los mundos materiales? ¿Les gusta la idea, amigos? Sería muy bonito, ¿no? Ese es el mensaje que queríamos dar precisamente con este directo. Es un directo muy especial, los primeros 1,000 seguidores en Twitter, pero también lo queríamos hacer porque este tema generó muchísima polémica. En YouTube hubo un gran revuelo cuando nos atrevimos a decir que los animales no tenían alma. Lo reiteramos, pero no por eso desaparece, pero no por eso sus experiencias no sirven, pero no por eso los vamos a maltratar. Hicimos una disertación muy larga y muy extensa en el directo comentando la responsabilidad que tenemos como seres superiores en Urantia y que estamos haciendo muy mal las cosas actualmente. Entonces, ese sería el destino final que nosotros promovemos. Esperemos les guste la idea. Y ya para finalizar el directo, los queremos invitar, lo habíamos dicho al inicio que teníamos una última noticia, los queremos invitar a que escuchen Radio Urantia. En la descripción del video vamos a poner el link de esta nueva estación online, que es un esfuerzo de un par de amigos latinoamericanos, una de ellas de Colombia, que es nuestra amiga Luz Adriana, y otro de nuestros grandes amigos de Costa Rica, que es Floyd, quienes se están encargando de transmitir una gran cantidad de contenidos en español del libro Urantia. No tiene desperdicio, es una nueva manera en la que podemos estar en contacto con la quinta revelación. Entonces los invitamos a escuchar Radio Urantia y los esperamos en el próximo directo. Esta fue una pequeña postdata debido a que no alcanzó a capturarse al final del directo. Aquellos que pudieron verlo en vivo, pues sí, sí escucharon la reflexión tal y como iba. Pero bueno, tuvimos que hacer este pequeño pegue en el video diferido, pues para aterrizar la idea que durante todo el directo quisimos proponer. Los animales, amigos, cuidémoslos, respetémoslos, amémoslos, no los pongamos por encima de la humanidad. Muy probablemente podemos verlos en condición de igualdad, porque ellos también tienen conexión con los circuitos del espíritu, porque están vivos. Y la vida hay que respetarla. No los humanicemos, porque eso los hace sufrir. Pero no abusemos de ellos. Porque ellos también tienen un destino final. Porque su experiencia también llega a Dios a través de los circuitos del espíritu. Porque muy probablemente muchos de ellos, una vez que sus amos lleguen a ser casi iguales a Dios, vuelvan a la vida en la forma de ese par de seres maravillosos que se encargan de cuidar y de mantener la belleza de los mundos monontiales. Eso fue todo en este directo, amigos. Se despide de ustedes Jorge Arcega. Mi nickname es Agondonter. Esto fue Planeta Urantia. Muchísimas gracias y hasta pronto.